Viernes 3 de septiembre. Nuestra esperanza. Para estudiar y meditar. Lee La verdad progresa en Inglaterra, El conflicto de los siglos. Página 303 y 304. Comentarios de Elena de White. Comentario bíblico adventista tomo 1, páginas 1113 y 1114. Y si tienes acceso a la SDA Enciclopedia, lee Faith and Works, tomo 1, página 530 y 531. Hallamos una sola predestinación en la palabra de Dios, de individuos y de un pueblo, a saber que el hombre está predestinado a ser salvo. Muchos han mirado hacia el final pensando que estaban seguramente predestinados para gozar de la bienaventurada celestial. Pero esta no es la predestinación que revela la Biblia. El hombre está predestinado a ocuparse en su propia salvación con temor y temblor. Está predestinado a ponerse la armadura para pelear la buena batalla de la fe. Está predestinado a velar y orar para escudriñar las Escrituras. Está predestinado a ser obediente a toda palabra que sale de la boca de Dios, para que pueda ser no solo oidor, sino hacedor de la palabra. Esta es la predestinación bíblica. Testimonio para los ministros, páginas 453 y 454. Ninguna mente finita puede comprender plenamente el carácter o las obras del ser infinito. No podemos descubrir a Dios por medio de la investigación. Para las mentes más fuertes y mejor cultivadas, lo mismo que para las más débiles e ignorantes, el ser santo debe permanecer rodeado de misterio. Podemos comprender lo suficiente de su trato con nosotros para descubrir una misericordia ilimitada, unida a un poder infinito. Podemos comprender de sus propósitos lo que seamos capaces de asimilar. Más allá de esto, debemos confiar en la mano omnipotente, en el corazón lleno de amor. Educación, página 169. Preguntas para dialogar. 1. Algunos cristianos enseñan que antes de que naciéramos, Dios eligió a unos para ser salvos y a otros para perderse. Si fuiste uno de los que Dios predestinó para perderse, entonces no importa qué elecciones hagas, estás destinado a la perdición. En otras palabras, sin poder decidirlo personalmente, algunos están predestinados a no tener una relación salvadora con Jesús y se quemarán eternamente en el infierno. ¿Qué está mal en esta idea? ¿Cómo este concepto contrasta con nuestra comprensión de esos problemas? 2. ¿Cómo ves el paralelismo entre el llamado a la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y el papel del antiguo Israel? ¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias? ¿Qué estamos haciendo mejor que ellos? ¿Qué estamos haciendo peor? Justifica tu respuesta.